Bueno, voy a falarvos ahora un poquitín del tema de la naval. Quería contaros un poquitín la historia de todos los yuches que hubo en la naval desde la su fundación en el 84. Es un tamo de actividad, pero bueno, quedará para otro día. Voy a contaros un poquitín lo que aconteció esta semana con todo el tema de UGT y comisiones. Y bueno, voy con ello. UGT y comisiones pactan el acuerdo de cierre del astillero a espaldas de la CSI. Estoy ayer en la cuarta vega que ocurre. Los tres sindicatos tienen el mismo número de representantes sindicales, 3. Anguaño, Naval Sisión, tiene una plantilla de 97 trabajadores, 55 con más de 53 años que serán presubilados y 42 quedarán al paro. De estos, 10 tienen 35 años de antigüedad y no van a ir al paro. La indemnización para los despedidos ya es 60 días por año trabajado y hasta un máximo de 3 años y medio. Esto llega a efectos de indemnización, la antigüedad máxima ya de 21 años. Y yo digo que hay 10 personas que estuvieron 35 años de antigüedad y no van a poder presubilarse. Los trabajadores de Naval Sisón votaron con el resultado de 68 votos a favor del cierre, 18 en contra y una abstención. Los responsables directos de este proceso son Eduardo Donaire, como dirigente de la sección de metal de UGT de Asturias, Massimino García, similar cargo de comisiones obreras, y dentro del astillero, los dirigentes sindicales Santiago Escosura, de comisiones, y Roberto Calvo, de UGT. Los abogados de la CSI presentarán esta semana que viene una demanda en la que pedirán responsabilidades penales a PIMAR, pequeños y medianos astilleros en reconversión, a los gestores de Naval Sisión y al consejero de Industria, Graciano Torre, por considerar que se han producido irregularidades en la gestión del astillero. Además, este proceso de cierre del astillero tiene lugar en el momento que más está medrando la construcción naval en el mundo, y a la vez que se están gastando cientos de millones en la ampliación del Musel por parte de las mismas autoridades que cierran el astillero. Por un lado, cierran el Naval Sisión para recalificación de los terrenos que están incluidos en el plan de vías de la ciudad, y por otro lado, apuestase por la navegación y el tráfico marítimo. Y bueno, lo que os digo, la próxima semana a ver si traigo un poquitín recopilado un poco la historia de la lucha naval desde el 84 y todas las tramas que ha habido ahí, políticas, policiales, judiciales, y cómo se criminalizó los movimientos sindicales que defendían a los trabajadores, claro. Y bueno, pues nada, eso será la próxima semana, esperemos. Y de hecho vos con el cancio de Gomeru, porque si tornillos. Declaré la la suelga, va a cumplir el astillero. La empresa negocia más con tropa solución. El pueblo proletario que no les cae de nuevo. Los antidisturbios sostienen sin compasión. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Barricas y trapes, fumo en el ambiente. Los trabajadores esconden los creyentes. Ocios y playados, peles, jueces, pobres. Caben explotados, currando ventres, perres. Dines muriendo, escarteros, huelga general. El pueblo proletario es contra la patronal. Los medios vendidos al capital. Tumbados de los palos del panorama nacional. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Tuercas y tornillos, paneles revueltas. Tuercas y tornillos, tornillos y tuerques. Tuercas y tornillos, paneles revueltas. Crisis industrial, la fábrica pesa. Personas que le atacan. El paro en Asturias nunca sale en verdad. Un hombre barrio la fuerza general. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de las convocatorias brevemente de los conciertos en la Ocupa. El 31 de Xineru va a tocar el grupo Talco, un grupo de ska italiano, y Fala non caduca. El 5 de Xineru, un grupo de hardcore sueco, Histeria. Y el 10 de Xineru, concierto organizado por Fusoa con Desechos y Arma X. Esos son los conciertos que la Flesh va a organizar próximamente en el apartado de convocatorias. Y bueno, ya para afinar con los temas en Asturias, pero güey, vamos a hablar de este supuesto caso de corrupción de Obiang. Sabéis, el presidente de Guinea Ecuatorial desde el 79, el dictador. Y dice así la noticia: la Fiscalía Anticorrupción investiga si Obiang blanqueó dinero en Sisión. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el presidente de Guinea, Teodoro Obiang, blanqueó dinero en la compra de varios inmuebles en el Estado español, entre ellos un chalet de 600 metros cuadrados en Sisión. La querella presentó la falla un mes y medio la Asociación por Derechos Humanos de España. En ella documentan las numerosas transferencias millonarias procedentes de la cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial del Banco RIX de Estados Unidos, con número 17-164-642, depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad Calunga Company S.A. del Banco Santander entre los años 2000 y 2003, por un importe de 26 millones de dólares. Bien, estamos ahora separado de Estado. De si vos hay con el cancio de COP con el mismo nombre. Contra disfrutan a las dunas. Contra el machismo, contra el racismo, contra el racismo. Contra el machismo, contra el racismo, contra el racismo. Listen. Prepare to run. Columna d'odi proletariat. Fins a la victòria! Sempre! Bueno, empezamos con el apartado del Estado, con especial dedicación al tema de Euskal Herria, como siempre. Y empezamos con una noticia: que el Parlamento de Gasteiz impone la bandera española en su sede. La mesa del Parlamento de Gasteiz acordó colocar la bandera española en el exterior de la sede en las próximas semanas para cumplir una sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español. Viene patrocinada por la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao. Rafa Larreina, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento y de Euskal Cartasuna, pidió que contaran acta su oposición a la medida. Por el contrario, el secretario primero de la Mesa y miembro del Partido Popular, diputado del Partido Popular, Carmelo Barrio, pidió que contaran acta su ejecución inmediata. Todas estas medidas vienen a cuento de una sentencia del Tribunal Supremo Español a requerimiento de la delegación del Gobierno Español en la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2002, con Enrique Villar a la cabeza, que exigió el cumplimiento de la ley de banderas a diferentes instituciones vascas y después llevó ante los tribunales a aquellos que ignoraran sus requerimientos. Estamos ante un grave caso y nuevo caso de imposición española. Pues vamos a dejar con una canción, España huele a culo, del grupo Funkun. Española que se está dando en las Icastolas, donde se enseña que hay que expulsar a los colonialistas españoles para cambiar ese sistema de educación que está produciendo estos monstruos. Odio a España, apaga y vámonos, porque esto ya no es España. Thank you.

convocada por HT Gelditu Elkarlana. Los organizadores insistieron en que seguirán con movilizaciones y desobediencia civil como herramientas contra el TAF. Se lanzaron proclamas contra el PNV y se invitó a acudir el 17 de Xineru a la manifestación nacional contra el TAF en Urbina, Áraba. Bueno, siguiendo con otra noticia, Miguel Sanz, presidente navarro, explica la ruptura con el Partido Popular. Creemos que es una noticia importante porque explica los movimientos políticos que hay en el Herrialde. Dice Miguel Sanz que el objetivo de unión del pueblo navarro es que los nacionalistas vascos no lleguen al poder. Asegura que el PP será en las próximas elecciones al Parlamento, el Parlamento navarro pasará a ocupar del primer lugar a ser la cuarta o quinta fuerza política. Desde el PP, dice textualmente, no entendieron que nuestro partido tiene autonomía para adoptar sus decisiones libremente. En el diario de Navarra se asegura que UPN no concurrirá a las próximas elecciones europeas, por la imposibilidad de alcanzar la cifra en torno a los 350.000 votos. Tampoco se integrará en ninguna coalición regionalista y darán libertad a sus afiliados en las elecciones europeas fechadas para mayo de 2009. Bueno, dejamos ahora con el mítico cancio de Selecta, el de UPN West. Sale ahí Miguel Sanz explicando el tema. Seamos conscientes dónde queremos ir, seamos conscientes de lo que significa normalizar el vascuence, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos, con el horizonte puesto siempre en la unión económica y monetaria, ¿no? Que está al caer. Badero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibideri garbiena, mingotxena. Zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure herrian arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nolez, nekide santz. Aizpun, txispun, eskal kultura ardura gabe ardura eta eskura, ez itxurakin betiro zura, arbolek beren baitan dutena gorrotu peneren ideien sena, zezena irinean garrikiria zena di orain zitalo jekos borne patu diote izena, torero fatxak adarkatzen zituena, azkena Espainiako gerran hil baitu eta egun, biaramun, etxin sinetziz zer bairatu behar dugun nafarrok ezin dugu etxi, bildotzez osatutako gizarte batean bizi baikara. Arrano bezala digute bihurtu enara ta politika mailan mara-mara arrotzerria sortuz komunidad diferenziala. Zero te da hori, zero ote da iru puskatan banantu dute gure herria, iparraldea baska herrialdea mixta, herri bere espainola baina orotan erdalduna gustora ta euskalduno keroso gut ditxoso euskara noiz baile gezkoa izanen ote da. Euskaraz da zital solasten ahi naiz, euskaraz da zital solasten ahi naiz, euskaraz da zital solasten naiz, arroputza, arroputza, sat! Talenak, UPN-eko burkide, Espainiak orkide oiek denak, legia rotzak, haien esku, dirua haien sari, haien bidegabekeriak denon marmari, da gure orkari nagusi izanik, haien laido eta isekak pairatu behar, beti haien ganik eraso! Esplutan alas dunas! El diputado de Esquerra Republicana por Cataluña, en el Congreso, Joan Tardà, afirmó que las palabras de muerte al Borbón referíanse a una crítica de la monarquía como institución y no a una persona física, y ha lamentado que se le criminalice. En el acto de las juventudes de Esquerra, que se llevó a cabo el día del 30 aniversario de la Constitución, Tardà calificó de infamia la Constitución y exigió el derecho a la secesión arremetiéndose contra el Tribunal Constitucional. El secretario general de Esquerra Republicana por Cataluña se entrugó qué legitimidad tiene esta constitución que la mayoría de los electores actuales no votaron. Las juventudes de RC finaron el día haciendo un entierro simbólico con quema incluida de la constitución española. Bueno, aquí sale un poco disculpándose el Joan Tardà, pero bueno, aún así vamos a poner el cancio de habeas corpus tres veces a tiro. La COE lidera la cruzada contra los ayuntamientos de gobierno abertzale. El presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, pidió ayer a los grupos del Congreso que se comprometan a desalojar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos que gobierna. El PP hizo suya la iniciativa y presentó una propuesta en el Congreso y el Senado para que se disuelvan esas corporaciones y sean sustituidas por la gestión directa de las diputaciones. La abogacía del Estado ya tenía analizada la posibilidad tras la ilegalización de ANV. La derecha española se ha puesto como objetivo la disolución de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale. Las editoriales de La Razón, ABC y en otra medida del Mundo lo reclamaban en sus ediciones de ayer. Y fue el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, quien llevó la propuesta a la reunión que celebraron en el Congreso los grupos parlamentarios junto a organizaciones empresariales y sindicatos con el fin de elaborar un comunicado de condena a ETA. Ha pedido a los partidos firmantes, afirmó Díaz Ferrán, que se comprometan a desalojar a ANV de los ayuntamientos, porque se trata de una fuerza que no condena los atentados e ilegalizada. La propuesta no pretendía ser debatida ni votada en la reunión de ayer, aunque la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santa María, pidió la palabra para mostrar el apoyo de su partido a la idea, al igual que hizo también Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia. El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, apuntó que compartía el objetivo, pero no el método, mientras que el del PSOE, José Antonio Alonso, adujo que no era el momento de plantear dicha cuestión. A la salida de la reunión, el PP presentó sendas proposiciones no de ley en el Congreso y en el Senado, en las que se promueve la inmediata disolución de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, lo que provocaría que su gestión quedaría en manos de las diputaciones, como se hizo en Marbella. La propuesta del PP es que el gobierno español, en el plazo más breve posible, apruebe un real decreto que disuelva los órganos de las corporaciones locales gobernadas por ANV, acogiéndose a la vía del artículo 61 de Ley de Bases del Régimen Local. Para proceder a esa disolución, el gobierno español debe comunicar previamente su intención de disolver los ayuntamientos al Ejecutivo autonómico. En este caso, el del gobierno, el del gabinete vasco que preside el nacionalista Juan José Ibarretxe, y debe obtener un informe favorable del Senado aprobado por mayoría absoluta. En tanto se da cumplimiento a la citada disolución, el PP reclama las medidas necesarias para transferir a las diputaciones correspondientes las cantidades previstas para dichos municipios gobernados por la izquierda abertzale, dentro del fondo de 8.000 millones que el Ejecutivo de Zapatero ha anunciado para inversiones locales. Actualmente la izquierda independentista gobierna en solitario en compañía de otros en un total de 43 municipios. Se calcula que a los 18 más importantes les podría corresponder más de 24 millones de euros del Estado. La posibilidad de disolver los ayuntamientos con gobierno independentista viene siendo estudiado por el Estado desde que el 22 de septiembre el Tribunal Supremo Español hizo pública la sentencia de ilegalización de ANV. Ayer trascendió que un informe de la Abogacía del Estado descarta que se pueda producir la disolución de estos ayuntamientos mediante la ejecución de la sentencia de ilegalización dictada por la Sala 61 del Tribunal Supremo. Sin embargo, si considera posible la disolución singular y particularizada de las corporaciones locales, si se acreditan los supuestos para la disolución del artículo 61.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Para aportar pruebas en este sentido, considera como un ejemplo a seguir los informes que realizaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la ilegalización de ANV y HK, y también para impugnar las listas electorales. Galiza. Estudiantes independentistas galegos refugian la presencia ayer del PP gallego en la universidad. Boicot promovido por la organización independentista galega AGIR en el día de ayer y cuando Alberto Núñez Feijóo iba a hablar sobre aquella universidad para ti. AGIR denuncia que este acto fue organizado por una entidad estudiantil fantasma y promovido realmente por profesorado de la derecha española, como ya hicieron con María San Gil, utilizando la universidad como una pasarela mediática. Na charla, hebo 150 personas, la mayoría xóvenes vinculados del PP, venidos de otras partes de Galiza para la ocasión. Tras una hora de retraso, Feijóo entamó entre galegos de fascista, fora PP de la universidad o torturador. AGIR niegase a entrar en falsos debates sobre libertad de expresión cuando lo que realmente tan xuego y eso, la capacidad del alumnado para organizarse y llevar la so palabra en la universidad. Y bueno, pasamos ahora ya con ese apartado de Mundio. La nazio arteko langileo imaten duzu jendeataria burua irratia piztuetan du musika oroitzen garatzen basaboreaz kanta hau zestaz mi eskenia da Bueno, en Mundio empezamos con el tema de la India después de los últimos atentados, con la noticia de que el ministro del Interior indio presenta su dimisión. Shivraj Patil, ministro del Interior, dimite por las críticas por la falta de previsión de los servicios de inteligencia y la tardanza de los comandos de élite. Ayer miles de personas salieron a Mumbai para protestar por la falta de previsión de las autoridades en los atentados en los que se produjeron por lo menos 200 muertos, 22 de ellos extranjeros. Rajnath Singh, dirigente del partido Janata opositor, señala que lo ocurrido es una negligencia colectiva de todo el gobierno. La dimisión de un ministro no es suficiente y llega muy tarde. Pakistán advierte a Estados Unidos y la Unión Europea que si la India no cesa con sus acusaciones, el ejército pakistaní trasladará sus tropas de la frontera occidental con Afganistán a la oriental con la India. El primer ministro indio, Manmohan Singh, anunció la creación de una agencia federal de investigación y la ampliación de la Guardia Nacional de Seguridad, así como la apertura de nuevos acuartelamientos en cuatro puntos distintos del país. Reforzará la seguridad aérea y marítima. Se reunió con líderes de las fuerzas políticas de la India, a la que no asistió el mencionado partido Janata. En el capítulo de dimisiones, también tenemos que señalar la del jefe de gobierno de Maharashtra, cuya capital es Mumbai, la región afectada por los atentados, cuyo nombre es Vilasrao Deshmukh, que puso su cargo a disposición del partido del Congreso, el gobernante en la India, tras los atentados. Una polémica estallada por haber accedido al hotel Taj Mahal en compañía del director de cine Ram Gopal Verma apenas dos días después del ataque. Su viceprimer ministro, Patil, dimitió y esa sí fue aceptada, ya que se refirió a los ataques como pequeños sucesos que pasan en las grandes ciudades. O sea que la cascada de dimisiones en la India después de los sucesos y la preparación de más represión es una realidad en el país. Cambiando de país, ahora yéndonos al imperio, a Estados Unidos, tenemos que hablar del nuevo gobierno que se está formando allí con Obama, en la que Hillary Clinton, el rival de Obama en las primarias, pasará a liderar la política de exterior, y Robert Gates, que es republicano, seguirá como el gobierno de Bush en la cartera de defensa, uno de los más atacados, este Robert Gates, por la campaña demócrata. Obama se refirió a su elección como dirigente de la cartera de defensa como conscientes de que estamos implicados en dos guerras y encaramos otros desafíos serios en casa y en el mundo. Obama aprovechó para manifestar su apoyo a la India tras los atentados y a pesar de los recelos de Pakistán. Y por otro lado, situó en el Departamento de Justicia a Eric Holder y en Seguridad Nacional a Janet Napolitano. Como vemos, parece que Obama sigue la misma línea que su predecesor. La verdad es que no hay ningún gobierno decente en ese país. Siguiendo con Estados Unidos, tenemos que hablar sobre el tema de las bombas de racimo, en la que Estados Unidos, China, Rusia e Israel rechazan el cese del uso de las bombas de racimo, el pacto contra las bombas de racimo. Los principales productores, Estados Unidos, China, Rusia e Israel, no suscribieron el tratado durante la conferencia internacional que comenzó en Oslo. Sin embargo, India, Pakistán y Finlandia tampoco suscribieron el documento. Estados Unidos dispone de un arsenal estimado entre 700 y 800 millones de bombas de racimo. Un centenar de estados, 18 de los 26 que forman parte de la OTAN, dieron su visto bueno que prohíbe la producción, utilización y almacenaje de este tipo de bombas. Un tipo de munición que al estallar dispara multitud de pequeños artefactos explosivos que tienen consecuencias devastadoras para la población civil, incluso años después de ser utilizada. Noruega, que ha sido el principal país anfitrión y principal impulsor, fue uno de los primeros en ratificar, junto con Irlanda y el Vaticano. El contenido del tratado fue acordado por 107 estados en mayo en Dublín. Estado francés, Alemania y Noruega ya han comenzado a destruir sus arsenales de bombas de racimo. Gran Bretaña, tercer estado que más ha empleado estas bombas en la última década, trabaja para destruir su arsenal de 30 millones de artefactos. Por otro lado, el jefe de gobierno noruego recordó que Obama, próximo presidente de Estados Unidos, votó en su momento en contra del uso de este armamento y avanzó que Oslo contactará con la nueva administración de Estados Unidos para conocer su punto de vista. Las bombas de racimo están compuestas por un contenedor que puede albergar hasta 650 minibombas denominadas de racimo que pueden ser dispersadas por vía aérea o terrestre. Suelen ser estas bombas de color rosa, coloreados para llamar la atención de la población civil, incluido niños. Según el organismo Handicap International, del 5 al 40% de las bombas de racimo no estallan transformándose en minas antipersona. El 98% de las víctimas son civiles, de los cuales el 27% son niños. Hay 100.000 muertos y mutilados por bombas de racimo desde 1965. En el informe 2008 del Observatorio de Minas se señala una disminución del número de víctimas. En el año 2007, una persona moría por este explosivo cada 90 minutos. En 1998, la frecuencia era de una víctima cada 20 minutos. Volviendo a Handicap International, señala que hay al menos 440 millones de bombas de racimo dispersadas por el mundo desde 1965. Laos, Vietnam y Camboya tienen 383 millones de ese total, 440 millones. Con este panorama os dejamos con el tema de Inadaptas, USA KKK. Yeah. Grecia. Muerte a manos de la policía del estudiante griego Alexandros Gregoropoulos. El sábado 6 de Aviento, a eso de las 10 de la noche, dos policías griegos que patrullaban por las calles centrales de la manzana de Sarchina, en el centro de Atenas, tuvieron una agarradilla verbal con uno de los jóvenes que estaba en la zona. Durante la discusión, un de los policías sacó la su arma y disparó dos veces al estómago de un de esos jóvenes de 16 años de edad. La víctima fue llevado al hospital Evangelismos y allí apareció muerto. Según testigos oculares, el policía estuvo insultando a los guajes, mostrando ellos los genitales en antes de los disparos. En una retruca espontánea, miles de personas reuniéronse en centros de casi todas las ciudades griegas. En Atenas, fueron al hospital Evangelismos para evitar que los policías pudieran pasar al edificio. La jornada continuó en Atenas con una asamblea espontánea en la Universidad Politécnica, mientras los disturbios serios continuaban, incluyendo acciones directas en estaciones de policía y bancos, hasta primeras horas de la mañana siguiente. Tres edificios de la universidad fueron ocupados, incluyendo la Facultad de Económicas y Leyes. Manifestaciones, acciones directas y disturbios fueron llevadas a cabo por todo el país. En Tesalónica, una enorme manifestación dio espontáneamente mientras dos estaciones de policía llenen tomaes, varios bancos incendiados y la calle Egnantia, calle principal, fue embarricada. También hubo acciones en Yanena, Irátilio, Chania, Comatini, Xanti, Xarres, Esparta, Alexandroupolis y Abolos. En los primeros tres días de protestas hubo 87 detenidos y 24 feridos, llegándose a atacar al Parlamento griego con cócteles Molotov. Los colegios de secundaria de todo el país permanecen cerrados en duelo por la muerte del joven. Ayer hubo una huelga general, donde varias miles de personas en Atenas concentráronse y 3.000 en Tesalónica. La huelga afectó a transportes terrestres, aéreos y marítimos, así como a bancos, administraciones públicas y empresas estatales, como la responsable del suministro eléctrico. También produciéronse actos en el Estado español. Seis personas fueron detenidas en Madrid tras un choque frente a la comisaría de la policía local en Madrid, en la calle Mortera. Esto ocurrió tras una concentración de apoyo convocada en la Puerta del Sol. Las protestas dirigíanse hacia la plaza Tirso de Molina con lambura de contenedores y ataques a bancos. También fue atacada una empresa griega de turismo. En Barna, la mani entamó a las 8 en la plaza de la Universidad de Barcelona y transcurrió por las calles del centro hasta la Vía Laietana, donde la policía intentó dispersar la mani, produciéndose entonces destrozos en sedes bancarias. Fueron detenidas dos personas, un de ellas griegas. En Berlín tomó el consulado griego y camudó la bandera griega por la de Estado asesino. Y bueno, ahora voy a leeros la versión oficial o la versión que se quiere dar desde la policía, que lleve, vamos, irrisoria. Dice así: la bala alcanzó al joven de rebote, según un informe de abogado de los policías encausados. El abogado declaró que la bala que mató a Alexandros fue resultado de un rebote y no de un disparo directo. El letrado precisó que el proyectil del disparo de la policía acusado, Eparminontes Carconeas, chocó contra un poste o un escaparate y luego impactó contra el joven. Se trata de un gran malentendido, dijo, además de que el policía disparó al aire y la bala rebotó de arriba abajo. La autopsia demuestra que el joven murió de un disparo en el corazón. Corconeas, de 37 años, ya conoció entre los dos compañeros de trabajo como Rambo, ya que en el pasado protagonizó incidentes violentos. Corconeas negó apuntar directamente al fallecido y dice que fue agredido por un grupo de 30 radicales y, asustado y temiendo por la su vida, disparó al aire. El gobierno defendió la labor de las fuerzas de seguridad ante las críticas feroces de la mayoría de medios de comunicación que denunciaron la ineficiencia, el vacío de poder y la acusación de dejar al país a merced de la anarquía. El primer ministro conservador Costas Karamalis hizo este martes un llamamiento a la unidad nacional y a condenar categóricamente y aislar a los autores de estas destrucciones. Bueno, lamentable, ¿no?, que ante la muerte de un joven todavía se anden discutiendo sobre, ¿no?, conflictos políticos entre partidos y de ataques mutuos y no apuntar directamente al culpable, ¿no? Y bueno, nada, vamos a continuar con Tailandia. El Tribunal Constitucional tailandés fuerza la dimisión del primer ministro, así como la disolución de tres de los cinco partidos del gobierno. Inhabilitó a sus dirigentes, que no podrán desempeñar funciones públicas en 5 años. Los partidos afectados son el Partido del Poder del Pueblo, del hasta ayer primer ministro Songhai Wonshwat, Char Thai, Nación Tailandesa, Martina Tipatai, por la democracia. El Partido Popular del Pueblo, mayoritario, con 233 escaños de los 250 de la Cámara Baja, gobernaba el país en coalición desde diciembre del 2007. Los motivos de las ilegalizaciones, el fraude electoral. Hasta ayer, el primer ministro Sunchai dijo acatar la sentencia. El viceprimer ministro Chaubrat Tangwerat asumirá las funciones de jefe de Estado. Miembros del Partido Popular del Pueblo, que no fueron inhabilitados, anunciaron que formarán un nuevo partido, denominado Nueva España. El Partido Popular del Pueblo es una reencarnación del Thai Rattai, del exprimer ministro Thaksin Shinawatra, también disuelto por el Tribunal Constitucional en mayo de 2007 por fraude electoral. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, expresó su deseo de solución a la crisis. Los manifestantes antigubernamentales pondrán fin a las protestas y bloqueos de aeropuertos civiles de Bangkok, según el líder de la Alianza Popular para la Democracia, Sondi Lintongwi, donde 350.000 pasajeros se quedaron sin vuelo. Otra noticia es la de la OIEA, que apoya la radiación para mutar plantas. El Organismo Internacional de Energía Atómica pidió inversiones en técnicas de mutación de plantas por radioactividad para paliar el hambre. Desde 1920 se vienen investigando mutaciones para conseguir plantas más resistentes a condiciones climáticas adversas. Ahora damos entrada a la sección de cárceles. Bueno, en el apartado de cárceles tenemos dos noticias muy breves relacionadas con los prisioneros políticos vascos. El primero de ellos es un accidente de familiares. La compañera del preso Ugaitz Galarrinaga y un amigo del también preso Ugaitz Pérez sufrieron un accidente cuando se dirigían a la prisión gallega de Alhama, a la altura de Puente Caldas. Afortunadamente no sufrieron heridas. Y por otro lado, alertar de la situación del prisionero político vasco Rego Vidal, padre, que fue operado el pasado día 3. Le mantienen en constante traslado después de la operación, desde la cárcel al hospital, traslados que son de forma muy violenta. Actualmente se encuentra en en la prisión de Langreid. Os dejamos con el tema de Inadaptados Presos. Bueno, aquí entama ese apartado de Economía y Trabajo, con este canto de Banda Basotti y Poter al Popolo. Ya, también un poco hablar de Yemen, de temas de la COE, del paro, bueno, en breves momentos. Bueno, economía y trabajo, empezamos con primero con el tema de la inmigración, denominado por los imperialistas inmigración ilegal. Y empezamos en Yemen. 10 inmigrantes han muerto y 73 desaparecidos. Los traficantes les obligan a tirarse al agua. La mayoría de ellos eran somalíes. Hay que recordar que el 15 de septiembre pasado medio centenar de inmigrantes también murieron. Los traficantes en ocasiones les quitan las pertenencias antes de dispararles o tirarles al mar directamente. Yemen es el único país del Golfo Pérsico que se adhirió al Pacto de Refugiados de la ONU de 1951 que permite la entrada de refugiados somalíes. Siguiendo con el tema de la inmigración ilegal, tenemos que reseñar que en Grecia, en Patras, 3.000 inmigrantes se encuentran en estado de emergencia. La mayoría de los inmigrantes son de nacionalidad afgana, somalíes y sudaneses. Se encuentran bloqueados en el puerto griego de Patras en condiciones higiénicas deplorables, según el alto comisionado de Naciones para los Refugiados, ACNUR. Patras es el principal puerto del Peloponeso. La conferencia empresarial organizada hoy por la COE y ante un nutrido auditorio de empresarios, la COE insta a abaratar los despidos. Ante problemas excepcionales, medidas excepcionales, Díaz Ferran, presidente de la patronal, y mayor flexibilidad laboral, aunque los beneficios excepcionales no se hayan repartido a los trabajadores. Bueno, y destacar que estas declaraciones, muy similares, muy asemejadas, fueron dichas por este hombre ya el 25 de septiembre. Güey, 11 de aviento, vuelve a repetirles, y está claro la presión de la patronal al PSOE para eso, para la flexibilidad laboral que será para la patronal, ¿no? Más bien. Y bueno, continuamos ya con el tema del paro, para afinar con economía y trabajo. El paro sube, eso no es ninguna novedad. En el Estado español ha subido en noviembre, en pasado mes de noviembre, en 171.243 personas, situándose la tasa en 29.989.269, la mayor desde febrero del 96. En un año se incrementó el paro en 894.796 personas. Para el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, todo hace prever que se alcance la cifra de 4 millones de parados en el año 2009. Como solución, pidió que el sacrificio lo hagan los trabajadores, al demandar más moderación y flexibilización de las relaciones laborales. Un firme defensor del capitalismo, este hombre. Y metiéndonos en economía pura y dura, señalar que el Eurogrupo apoya el plan de Bruselas. Los ministros de Finanzas de la Eurozona apoyaron el plan de reactivación de la economía planteado por la Comisión Europea, para que los Estados miembros saquen de sus presupuestos 170.000 millones de euros, en total un 1,2% del PIB de los 27, para impulsar la actividad. Las áreas comunitarias y el Banco Europeo de Inversiones aportarán los 30.000 millones restantes. 200.000 millones de euros son los fijados por Bruselas para la reactivación de la economía de la Unión Europea. Para el presidente Juncker, la cifra no es lo importante, sino la actitud de los Estados miembros. Las propuestas incluyen mayor gasto público, reducción de impuestos sobre salarios e inversión en ahorro energético. El ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, recordó que su gobierno ya prometió 30.000 millones de euros, cerca del 1,25% del PIB nacional alemán. A pesar del incremento del gasto público, no se compromete el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así se abrirá procedimiento para los que superen el 3%, a no ser que la desviación sea temporal, durante un periodo máximo de un año. Todos descartan una bajada general del tipo IVA, salvo excepción de Gran Bretaña, que no pertenece a la zona euro, recordemos, que anunció una reducción del IVA del 17,5% al 15% mínimo permitido. Un partido ahí del apoyo, ¿no? ¿Oye? Europa. Mira, te respaldo. Naciendo está un nuevo imperio. Europa parece resurgir de la miseria al esplendor. Ella es la solución, la moneda. autocracia. Europa. Bueno, vamos ahora con ese apartado de Yuches. El canto J que... Bien, en el tema de Yuches, vamos a hacer un pequeño recorrido, como el otro día, como el primer programa, por la geografía internacional, recordando un poco... Bueno, visto la lamentable actuación mía de la semana pasada, hoy Joseba va a encargarse de todo el percal. Bueno, pues empezamos en el conflictivo Estado Iraquí, donde el 4 de diciembre pasado, dos policías han muerto y 6 han resultado heridos en 3 ataques en Mosul. En el barrio de Maimúa al-Zakafiya, el estallido de una bomba al paso de un convoy policial causó la muerte a un policía y heridas a 3 civiles. En el mismo barrio, hombres armados irrumpieron en un restaurante con un policía muerto que comía en el local. En la zona de Al-Arabi, otro artefacto estalló al paso de una patrulla del ejército iraquí, causando heridas a 3 soldados. El mismo día 4 de diciembre, 2 soldados de Estados Unidos murieron en un control cerca de Mosul al hacer explosión un vehículo cargado de explosivos con un suicida. En la acción resultaron heridos 8 personas. El balance de soldados muertos desde marzo del 2003, en que comenzó la invasión, se sitúa ya en 4.209 muertos. En otro ataque, ocurrido en Faluya, dos camiones suicidas invistieron sus vehículos contra el hormigón armado que rodea dos comisarías policiales, con el balance de 19 muertos, 12 de ellos policías, y más de 100 heridos. La responsabilidad se la atribuyó el Ejército Islámico de Irak. En uno de los ataques fue en el barrio de Churta, en el nordeste de Faluya, que se derrumbó, y en la de Al-Holan fue la otra, que también resultó destruida. La explosión fue tan fuerte que los camiones se evaporaron literalmente. Esta serie de ataques se producen por un acuerdo del Parlamento iraquí que pide la retirada para el año 2012, o prorroga la retirada para el año 2012 de las fuerzas de Estados Unidos. Muqtada al-Sadr pide la retirada inmediata. También el 4 de diciembre, y ya situándonos en Bagdad, en la capital, un artefacto al paso de una patrulla causó la muerte de dos agentes policiales y dos heridos. Los hechos sucedieron en el barrio sureño de Al-Duria, con daños en vehículos y edificios cercanos. El grupo suní Jundalá, Soldados de Dios, anunció, por otro lado, la muerte de 16 policías que habían secuestrado hace dos semanas en diferentes etapas, con la petición de liberar a sus presos. A esta organización, Jundalá, le acusan de tener vínculos con Al-Qaeda. El 5 de diciembre, un suicida atacó a reclutas de policía en una academia de Kirkuk, con el balance de un aspirante a policía muerto. Pasamos a Afganistán, otro país que lucha por su libertad. El 4 de diciembre, dos soldados daneses murieron en combate 8 kilómetros al sur de la ciudad de Gerex, en la provincia de Helmand. El balance de soldados muertos desde el 2001, en que comenzó la invasión, se sitúa en 18 soldados. Otro se suicidó. Dinamarca tiene desplegados en territorio afgano 700 soldados. Al día siguiente, el 5 de diciembre... tres soldados canadienses también mueren por una bomba colocada en la carretera. Canadá anunció el 26 de noviembre el despliegue de 8 helicópteros CH-146 Grifou para principios del año 2009 para proteger helicópteros de transporte CH-147D Chinook. ¡Increíbles! ¡Muah! En Pakistán, un coche bomba en la ciudad de Peshawar destruyó dos hoteles y varios inmuebles. La deflagración causó 27 muertos. En un coche bomba, en otro ataque, en el distrito tribal de Orakzai, causó la muerte de 6 muertos. El balance de los últimos 16 meses de atentados y violencia política se sitúa ya, el balance, en más de 1.500 muertos. Pasando al día 6, al día siguiente, hay que reseñar que fueron atacadas dos terminales con 160 vehículos, en la que fueron destruidos decenas de Humvees destinados a tropas de Estados Unidos y aliados. Se calculan en 300 los atacantes. Solo 30 de los atacantes ingresaron en la terminal. En otra terminal distinta, en Faisal, incendiaron 60 vehículos destinados a Afganistán y 3 camiones pakistaníes. Esta terminal de Faisal ya fue atacada la semana pasada con la quema de 12 camiones de suministros para la OTAN, en el que murieron 2 guardias. Siguiendo con el mismo día, el día 6 de diciembre, en la ciudad de Mata, un soldado regular del ejército pakistaní murió en combates con milicianos. Esta ciudad de Mata se sitúa en el valle de Swat, conflictiva. Al día siguiente, 7 de diciembre, en Peshawar, una fuerte explosión e irrupción de milicianos causaron que decenas de vehículos de la OTAN fueran incendiados. Unos 50 iban a ser enviados a Afganistán. Se calcula que el 75% de suministros de combustible, alimentos y logística para las fuerzas occidentales en Afganistán pasan por esa zona. Y el 8 de diciembre, por segundo día consecutivo en Peshawar, se atacó otro centro de suministros de las tropas de Estados Unidos en la terminal de Bilal, incendiando 6 camiones y 9 contenedores de suministros para las fuerzas de la OTAN. Los insurgentes están cada vez más cerca, a 10 kilómetros de Peshawar. Los talibán tienen muchos tentáculos en la sociedad y áreas urbanas. Los grupos talibanes pakistaníes se encuentran aglutinados en el movimiento Tehrik-e-Talibán Pakistán. Como vemos, la resistencia en Pakistán tiene bastante éxito en los últimos ataques. Cambiando de continente y yendo a Sudamérica, en Colombia 8 policías han muerto, incluyendo un subteniente, y uno ha resultado herido con cargas explosivas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional en Fortul, departamento de Arauca, 355 kilómetros al noreste de Bogotá. Los policías viajaban en un auto y 2 motocicletas. El Ministerio de Defensa colombiano sitúa en los primeros 10 meses el balance de 331 muertos y militares y 467 en el mismo periodo del año 2007. En Tailandia, 9 muertos, 2 de ellos policías y 13 heridos. Explosiones en una gasolinera en la provincia de Narathiwat, con 7 muertos, por un guerrillero islámico. Horas antes, un civil y un policía fueron muertos a tiros en la provincia de Patani. Acusan a los islamistas de los atentados y a su vez de tener relaciones con Al-Qaeda. En Colombia, un ataque de las FARC dinamitando un puente en el departamento sureño de Guaviare incomunica una vasta región entre San José de Guaviares y la localidad del Retorno. Y por último, en el estado turco, una bomba de percusión estalló en Estambul en el banco Barik Bank, un humilde distrito de Fight. 3 heridos leves y daños materiales. La bomba se encontraba situada en un contenedor de basura. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos para el fin de, hasta el jueves que viene, será el 7 aquí en Acuca. Deseamos con un cancio, ¿no? Y, MRTA de COP. MRTA de COP. Y como veis, la lucha continúa, ¿no? La lucha continúa. Tan idio. Esta victoria siempre. Hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Por la solidaridad del presente nacional. Tupac Amaru. Tupac, Tupac Amaru. Tupac, Tupac Amaru. Aurkitu zintudan irri fartu enegitzak nahi zenituen entzun biok segidan uleretu genuen soberan zirela albukoek. Aurkitu zintudan irri fartu elegitzak naki zenitu benentzun biok segidan ulertu genuen soberan zirela albokoek. Begina da zambur bati esker gauzak zeharo aldatu jaku zen arraizkero gubien artian aparteko mundu bat sortu du. Egun hartan ondo nengoen arazoak konponduak dituen ene benetako identitatearekin egitea lortu duen begirada zamur bati esker gauzak zegaro aldatu jatu zen zure amodigo dizdide ene diotak izutu zuten eta muga jarri gabe muga aurkitu dut eskubero zabalez bezalkatzen zaitu maite zaitu dala ulertu dut ondo dakizu zego zer ezaten eustan ezinela zego zer ezaten eustan nire ondoan zinela zego zer ezaten eustan posible litzatekela zego zer ezaten eustan nire gaua. problemas.